Good morning, everyone. You are listening to KCSB FM in Santa Barbara, 91.9 on your dial. My name is Columbera Casa. I'm your host, and this show is The 20-Something Life. Today, we bring you our second episode in Spanish. So from now, the rest of the show will be in Spanish or maybe some Spanglish. So we hope that you'll enjoy it. Hola a todos. Están escuchando KCSB FM 91.9 aquí en Santa Bárbara. Este programa es The 20-Something Life, o sea, la vida de la gente que tiene entre 20 y 29 años. Yo soy Columbera Casa, su presentadora para este programa. Y hoy nuestro invitado es Felipe Herrera Ceteño desde Chile. Hola, Felipe. Hola, Colen. ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? Qué bueno. Felipe, tú y yo nos conocimos cuando yo viajé a Chile para estudiar de intercambio en la Universidad Católica y la Universidad de Chile. ¿Por qué querías trabajar con gente que está de intercambio? No sé, siempre fue interesante para mí la gente de intercambio. Fue un momento en que lo hice como para conocer gente distinta igual. Ya. Yeah. Aparte, bueno, tú sabes que yo estudié literatura inglesa. Entonces también era un poco como para estar como en la onda, como estar como conocer gente de afuera y tener como ese tipo de situación. Sí, y ay, discúlpame que no hice una buena introducción, que a todos que están escuchando, Felipe es, se tituló de la Universidad Católica en inglés, instrucción en inglés, creo, literatura y lingüística, y ahora trabaja como profesor de inglés. ¿Este es correcto? Exactamente, título. Sí, toda la razón. Perfecto, entonces querías conocer a otra gente, ya. Yeah. Sí, básicamente eso era. Ya. Yeah. Se vio en un buen momento. Sí, y ¿lo hiciste durante todos los años cuando estabas en la universidad? No todos los años. Ustedes, cuando ustedes vinieron, ustedes fueron los primeros y lo hice ahí 3 veces más. Ya. Yeah. Que son, como era por semestre, entonces 3 semestres más. Sí. Y 2 años, claro, 2 años. Sí, sí. Y no sé, pues había una razón por la cual lo hiciste estos 2 años y no los de antes o después o no sé qué. Sí, porque fue cuando lo hice con ustedes la primera vez, uh-huh. Fue el primer verano o la primera parte del verano, que no iba a ningún lugar fuera de Santiago. Entonces yeah. Dije, bueno, si me voy a quedar en Santiago, quiero hacer algo divertido. Ya. Yeah. De verdad, eso fue una de las razones principales. Carretes. Ah, sí. O fiestas en español mexicano. Claro. Sí, muchas fiestas. ¿Y habías conocido a gente que estaba de intercambio antes del programa? Sí. Bueno, tú también sabes que estuve bien involucrado con los alumnos de intercambio de la universidad. Sí. Así que ya conocía bastante gente de otros países, no solamente de Estados Unidos, sino que de otros países latinoamericanos y de Europa. Y Asia también. Ya. Sí. Entonces, era como... ¿Cómo? ¿Perdón? No, te decía que este era como una oportunidad para hacer algo en el verano también. Y bueno, y aparte nos pagaban, entonces era doble entretención. Te pagaban por hacer algo divertido. Sí, sí. Es el sueño de todos los alumnos y, bueno, toda la gente en realidad, de hacer algo divertido para un trabajo para que te paguen. De hacer algo divertido y que te paguen. Exactamente, muy bien. Ay, obviamente no hablo perfectamente castellano. No, pero hablas bastante bien. Ya. Y tú hablas muy bien inglés, pero por mi culpa estamos haciendo esta entrevista en español porque yo quería hacerlo así. Vale. Que iba a decir que, pero tú no comen, o sea, ¿nos podrías explicar la cosa que hiciste en la universidad que era distinto a lo que hiciste con nuestro programa? Lo de la comisión de acogida. Sí. Ah, bueno, cuando estuve en la universidad había un centro de alumnos específicamente dedicado a hacer actividades para los alumnos de intercambio. Ya. Y ahí ingresé como cualquier persona que quiere participar, un voluntariado, y me involucré bastante, porque básicamente era no tan solo ir de fiestas con la gente, sino también integrarlos dentro de la universidad, porque Sí. habían alumnos que, bueno, la mayoría venían por un semestre, pero había también otro grupo bastante grande que venía por el año completo a la universidad. Entonces, nosotros éramos como las primeras personas chilenas que ellos conocían dentro de la universidad como un par. Sí. Entonces, ahí me involucré bastante, estuve casi todo mi tiempo de la universidad bien involucrado. En ahí, excepto el último año, porque tenía que hacer mi tesis, pero sí mucho tiempo. Sí, y esto es común en las universidades que reciben alumnos. No sé, no tenemos algo exactamente parecido aquí, pero en los Estados Unidos las universidades tienen muchísimos clubs y otras organizaciones estudiantiles. Entonces, ¿esto es co común en Chile o, no, o en otras universidades que reciben alumnos de intercambio? Por lo que tengo entendido, ahora es más común que antes. Cuando nosotros comenzamos, la Universidad Católica de Chile creo que la única universidad de todo el país que hacía algo similar. Ya. Y ahora ya más ahora, creo que muchas otras universidades están recién comenzando con cosas similares. Entonces tampoco es algo tan común. Entonces fueron los primeros y los mejores. Exactamente. De hecho, por lo que tengo entendido, a nivel mundial tampoco es muy común esto. Y porque tengo algunos amigos que fueron de intercambio a Europa principalmente y me contaban que no había. Y también tengo como el conocimiento de que gente que estuvo de intercambio acá en Chile se devolvió a sus países para hacer algo similar a lo que hacemos nosotros acá. Wow, qué gran, no sé, impacto Sí. que tuvo esta o que todavía tiene esta organización. Ajá, sí. Sí, así que como que da bien orgullo porque, harto orgullo porque de una u otra forma hemos sido los que hemos como comenzado como este tipo como de movimiento, entre Sí. comillas. Wow, qué grande esto, ¿ya? Sí, y súper contento. ¿Y este grupo atraía un tipo de persona en particular? Bueno, referente a la gente, a los chilenos, ¿te refieres? Sí. Básicamente, o sea, bueno, mucha gente. O sea, de todo un poco. O sea, obviamente que hay gente que, sobre todo algunos hombres, tienen intereses un poco distintos que algunas otras personas, pero había de todo. Había gente que se involucraba solamente por la fiesta, para conocer, sobre todo mujeres extranjeras. Pero también había otro grupo que también se interesaba porque era algo entretenido, era algo divertido, era un tipo como de club o de voluntariado muy distinto a lo que se suelen hacer acá. Entonces, eso también llamaba mucho la atención a la gente. Entonces, había una mezcla de todo. Sí. ¿Verdad? Sí, lo que me di cuenta cuando yo estaba de intercambio que había gente, o sea, en este grupo, pero en todas partes, que Ajá. tenía como una fascinación con gente que estaba de intercambio. Sí. como algo muy extraño y que me hacía sentir un poco importante. Incómoda. No, sí, te entiendo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor alguna de las personas que escucha no sabe, pero en Chile en general no estábamos acostumbrados a tener gente extranjera. Ah, ya. Yeah. Entonces, obviamente, eso también genera un impacto fuerte. Ahora, uh-huh. ahora la inmigración es mucho más común en Chile que incluso cuando ustedes vinieron, que fue el 2009. Ajá. ¿De dónde? ¿La inmigración de dónde? Ahora, bueno, de muchos, bueno, de varios países sudamericanos también, bueno, muchos bolivianos, peruanos, argentinos, sí. Pero también harto español ha llegado a Chile últimamente, gente de Colombia también, de República Dominicana, muchos haitianos también. Wow. Entonces, por ejemplo, gente de color negro, que yo de pequeño me acuerdo nunca haber visto nadie de color negro, ahora es muy común. Sí, y en paréntesis para la gente que está escuchando y que no sabe la historia de Chile, Chile tuvo muy, muy pocos esclavos desde África, entonces hubo muy poca, o sea, históricamente es muy normal que no había gente de claro. esta descendencia. Claro, y los pocos negros que hubo acá en Chile se mezclaron, entonces como que casi nunca hubiera habido gente de color negro acá en Chile. Hasta ahora. Sí, ¿qué impacto piensas que ha tenido en la sociedad santiaguina? Hay de todo, en verdad. Hay gente que lo acepta más, otra gente que lo acepta menos. Igual pasa mucho, como viajo mucho en el metro para ir a hacer mis clases. Sí. Y mucha gente, cuando se sube una persona de color negra, la mira bastante. Ya. Pero no es por una falta de respeto, sino es por una cosa de que es distinto, que no. Sí. Que es poco frecuente. Entonces es casi como. Se le mira más porque es distinto. Es casi como ser rubio. Exactamente. También la gente muy rubia, muy blanca acá, también se le mira mucho porque tampoco, o sea, hay gente también así, pero tampoco es una gran cantidad. Sí. Porque para la gente que no sabe, igual en Chile, claro, somos como, no somos como el estereotipo mexicano ni centroamericano, pero tampoco somos el estereotipo europeo. Exactamente. Somos como una mezcla diferente, en verdad. Sí, sí. Y qué iba a decir, que ¿por qué piensas, o no sé, tal vez sabes, por qué toda esta gente está inmigrando ahora y no, no sé, 3 años antes, 10 años antes, o... Bueno, yo creo que es básicamente por la economía de Chile y por la estabilidad política. Sí. Chile, después de que volvió la democracia, se convirtió en un país bien estable en todo sentido, país bien seguro. Y no es porque yo diga Chile es el mejor país, pero dentro de lo que es el Sudamérica, uno puede respirar bien tranquilo, o sea, uno se puede sentir tranquilo. Yo, tú sabes que yo he viajado bastante por acá y no es que los otros países uno ande con miedo, todo lo contrario, en cualquier lugar te puede pasar cualquier cosa, pero si uno como que vienes a Chile y como que sientes que es un poco que es más tranquilo, es más organizado también. Sí. Como comparativamente hablando. Sí, sí, sí. Y dijiste que había gente de España que estaba viniendo a Chile. Ajá, sí, mucho español. Esto es muy interesante porque es como un... fueron los colonizadores. Ajá. Y regresan porque hay para gente... Bueno, este programa es basado en historias y aconsejos para gente de que tiene entre 20 y 29 años. Y en España he escuchado que hay casi un 50% de desempleo en gente de nuestra edad. Exactamente, sí. Entonces sería lógico. Sí, hay mucha gente joven que se está viniendo para acá. O sea, el otro día tomé un bus que iba... no me acuerdo dónde iba, pero iba a algún lugar y me pongo a escuchar y digo, Pero ¿estoy en España o dónde estoy? Porque era mucho acento español, era el que estaba escuchando. Fue muy, fue muy divertido porque yo era como, wow, como se nota, en verdad, se están notando que están llegando. Sí. Y te quería preguntar sobre la política de la inmigración en Chile en cuanto a las leyes. ¿Es fácil para la gente inmigrar? A ver, mira, buena pregunta. El otro día estaba justamente hablando con un amigo que es abogado y que nos estaba explicando un poco esto porque tampoco lo teníamos muy claro nosotros. Sí. Y bueno, con la ley actual es fácil venir a Chile, pero es bien burocrático. Con la nueva ley que están haciendo ahora y que va a salir pronto, es más difícil y es menos burocrático. Como en simple. Es como casi todos los otros países del mundo en los cuales es fácil inmigrar si uno tiene mucho dinero y es mucho menos Sí, o sea, de hecho, fácil bueno, sin esos incluso recursos. han salido reportajes en las noticias, porque bueno, en teoría, en Sudamérica, todos los países sudamericanos tienen un acuerdo de que para viajar como turista no necesitas visa. Wow, qué bueno. Solamente con tu carnet de identidad lo puedes hacer. Pero han habido las noticias que han habido, no sé, gente no sé, de Colombia, alguna gente, no sé, venezolanos, qué sé yo, que han querido ingresar y no los han dejado porque les piden cierta cantidad de dinero, cosa que no se debería hacer porque en teoría van a entrar como turistas. Sí. Y ahí, bueno, hay también toda una problemática de que, claro, muchos de los que entran como turistas después se quedan ilegal acá. Entonces, Sí. también es un problema difícil que ustedes también ahí en Estados Unidos también lo Sí. tienen. Yo iba a decir esto mismo, que es un gran debate, un gran problema que tenemos ahora en este país. Okay. Diría que hemos tenido desde muchos años, porque somos un país, los Estados Unidos somos un país de inmigrantes, entonces es muy complicado el tema. Claro, o sea, bueno, en estricto rigor toda América son países de migrantes, Sí. pero Chile históricamente fue siempre muy, muy aislado por la geografía Sí, principalmente. sí, sí. Entonces ahora que se está dando este fenómeno es como, es todo muy nuevo, porque antes no había una política de inmigración, porque la gente no quería, o sea, la gente no venía a Chile, en verdad, como Sí, no había suficiente gente como para hacer una política tan grande. sí. Entonces, claro, ahora se están viendo en esto que es un fenómeno, como te digo, muy reciente. Entonces, tienen que hacer cosas ahora. Entonces, es súper difícil, es un tema bien, bien delicado, en verdad. Sí, siempre. Bueno, en cuanto a la política, todo es un poco delicado, pero sobre todo creo que cuando algo es nuevo y que es un tema que se ha hablado mucho en otros países del mundo, no creo que nunca podría ser muy, muy fácil. Entonces, ¿conociste a toda esta gente? Bueno, regresemos al tema de que hablamos antes, lo que es gente que venía o que iba a Chile de intercambio. Creo que una vez me dijiste que antes de conocer a nosotros de California, nunca querías ser amigos con gente que estaba estudiando desde el extranjero. Entonces, explícame un poco esto. O sea, bueno, no fue tan así tampoco. En verdad fue, creo que lo que te dije, que antes de conocer tanta gente de California esa vez, por el hecho de estudiar inglés y todo, uno siempre, obviamente, mira a los países de habla inglesa, por razones Sí, obvias. sí. Pero para mí nunca fue como, nunca pensé o nunca quise, por ejemplo, ir a Estados Unidos, porque yo decía, todo el mundo va para allá. Me gustaría ir. Pero sí es cierto. Me Sí. gustaría ir, no sé, a Canadá, a Nueva Zelanda, Sí. no sé, Sudáfrica, lugares que en donde la gente, donde no va la mayoría de la gente. Sí. Pero los conocí a ustedes. Me hice muy buenos amigos, nos hicimos muy buenos amigos. Ajá. Sí. Obviamente mi primer país angloparlante fue Estados Unidos, como tú bien sabes. Sí. ¿Y te gustó o fue lo que anticipabas? Bueno, la primera vez que estuve en Estados Unidos, estuve un tiempo en New York y después en California. Ya. Pero el primer tiempo que estuve en Nueva York, era muy chistoso porque, obviamente uno ve películas, entonces uno relaciona Sí. los lugares con las películas. Sí. Entonces me sentía como que estuviera en una película constantemente. Ay, me Entonces, encanta. en ese sentido fue como divertido, porque claro, caminaba por el Central Park y Ajá. era como, oh, aquí filmaron acá, no sé qué, o la biblioteca también, Sí. y lugares así. Entonces, claro, uno como que esa impresión me dio. Pero me gustó bastante, me gustó bastante. Después, cuando estuve en California, claro, también, un poco la cultura, porque muchas también de las películas reflejan la cultura. Sí. Entonces también me daba mucha risa eso de escuchar todo el rato así como, dude, como ese tipo de cosas que uno las ve y piensa que es en la película, pero en verdad es un reflejo. Sí. Siempre hay cosas verdades en verdaderas en los estereotipos. Sí. Pero me llevé una muy buena sorpresa, porque claro, uno viniendo, claro, de Chile, un país súper chico, súper lejos también, uno piensa que a lo mejor van a ser gente allá más pesada, más mala onda, pero fue todo lo contrario. O sea, la gente la encontré súper amable, Qué muy, bueno. muy simpática. No, California, la representamos bien los Estados Unidos para ti, entonces. Sí. Y regresaste recién a los Estados Unidos para algún tipo de trabajo, ¿no? Fue, o sea, no sé si llamarlo trabajo en verdad, porque fue algo muy entretenido en verdad, y algo que no, que fue una beca Ajá. que la auspiciaba el Department of State, Ajá. y a través de las embajadas en los distintos países. Ya. Y esta beca es básicamente para ir con un grupo de estudiantes chilenos, adolescentes, Ya. eran niños y niñas entre los 15 y 17 años, Ajá. de colegios públicos y que fueran de familias de riesgo social Wow. y que tuvieran buen nivel de inglés. Ese era como un poco los Sí. requisitos. Para viajar. La idea de este viaje es que ellos generaran un plan de acción de voluntariado para ayudar a sus comunidades en lo que fuera. En cualquier Ayudar ámbito. a sus comunidades chilenas. Sí. O sea, como comunidad me refiero así como, por ejemplo, el vecindario, el colegio, donde ellos hagan actividades. Sí. Entonces la idea era viajar a Estados Unidos para adquirir todo este tipo de como de habilidades Sí. y generar el plan de acción, Ya. que era como lo más importante. Entonces, durante el viaje, tuvimos talleres en la Universidad de Virginia Ajá. y como aprendimos sobre muchas cosas, como sobre voluntariado principalmente. Pero también aprendimos muchas cosas sobre cívica de Estados Unidos y historia de Estados Unidos y de cultura de Estados Unidos. Entonces fue un programa bien interesante. Qué interesante. Sí, y fue Sí. muy divertido también Qué porque bueno. pudimos viajar harto también. Estuvimos en Virginia, después éramos dos grupos, bueno, viajábamos chilenos con argentinos juntos ¿Ya? y después los grupos Los enemigos juntos. no, estábamos todos juntos y después nos dividíamos. Ya. Pero, ¿cómo se llama? Pero mezclados, siempre chilenos con argentinos. Y un grupo se fue a Dallas y mi grupo nos fuimos a Kansas City Ajá. y ahí estuvimos como 10 días, más o Pero menos. ¿por qué estos lugares? No sé. Porque me parece un poco random. Sí, yo también pienso igual. Pero ¿sabes qué? Yo lo veo como una oportunidad, porque uno cuando Sí. va a un país siempre ve como los lugares típicos. Sí. Entonces, por ejemplo, yo que fui a Kansas y ya había conocido otros lugares, yo decía, yo creo que jamás en mi vida habría venido para acá, Sí. porque al menos que conociera a alguien, pero fue una buena oportunidad para ver el medio del país también, que igual para mí me causaba mucha curiosidad. Sí, toda la razón. Y bueno, y también creo que lo hacen porque son comunidades más chicas también, más tranquilas, como mucho más suburbio, menos ciudad. Y bueno, después de eso, después de esta semana, O el sea, grupo ¿qué está... hicieron ahí Ah, bueno, pues, depende de durante los estos grupos. días? Nosotros los grupos lo que hacíamos, bueno, como éramos, como el grupo eran de adolescentes los que llevábamos, porque éramos dos adultos los que llevábamos con ellos. Sí. Había una chica de Argentina y yo chileno. Ya. Y ahí fuimos casi todos los días al colegio, hay un colegio ahí. Entonces los chicos estaban fascinados, porque igual era Ay, qué primero también interesante. experimentar la cultura y ver qué tan distinto es y todo eso. Sí. Un high Así que fue. school estadounidense. Es Sí, como sí. en las películas. Ajá, exactamente, eso mismo te iba a decir. Entonces muchos decían así como, high school is real, como que eso decía. Como high school musical, como a eso me refiero. Sí. Entonces era, de hecho, participamos en una pep assembly. Ajá. Entonces fue muy como interesante, porque fue como, wow, fue como, hasta yo también estaba así como impresionado diciendo, oye, esto es de verdad, Sí. como no es mentira. Entonces fue buena experiencia. Bueno, y también conocí, bueno, también hicimos harto turismo por la ciudad y por los alrededores. Sí. Y la idea también era conocer el sistema político de Estados Unidos. Ah, ya. Que eso para mí, a mí en lo personal lo encontré interesantísimo, porque Sí. los sistemas políticos no son iguales en todos los países, entonces, y siempre para mí me causó mucha curiosidad saber cómo funcionaba en Estados Unidos, porque encuentro que es un Sí. sistema muy único. Sí, y yo encuentro que conocer el sistema de gobierno chileno y la historia de Chile cuando yo estaba allá fue como lo máximo. Sí. Me encantó que todos mis amigos me podían contar su versión de lo que pasó en su historia, de su país. Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Y también, claro, también muchas cosas también me sirvieron como para entender un poco también la cultura de ustedes. Sí. Entonces, como que eso también me abrió bastante la mente y ahora hay muchas otras cosas más que entiendo que antes incluso. Hay, Entonces... ¿cuáles son unos ejemplos de esto? ¿O cuáles son las cosas más extrañas o más normales, entre comillas, para los chilenos? Como con respecto a la cultura de Estados Unidos, ¿te Sí, refieres? sí, sí. O sea, para mí una de las cosas que más me pareció como interesante, porque la cultura de armas que tienen ustedes, Ah, sí. el porte de armas, que acá en Chile tú sabes que no está permitido, es una ley súper estricta, Sí. pero allá no, po. Entonces es como esto, como saber un poco más de la política y hablar con gente, preguntarle estas cosas, me dio como que me... Porque yo escuché mucha gente que estaba a favor y otra gente que estaba en contra. Entonces Sí. me sirvió como para darme cuenta un poco como el pensamiento estadounidense dentro de esa, de como sobre ese tema en específico. Sí. Que lo encontré, que claro, que ahora hay gente que hablo y me dicen, pero es que allá en Estados Unidos las armas, yo le digo, pero de hecho pareciera a veces que fuera pro armas, pero yo en Ajá. verdad no soy contra las armas, pero puedo entender el porqué de mucha gente está a favor. Sí, o sea, yo encuentro que haber estudiado en la universidad y haber conocido a mucha gente con otras perspectivas y de otros países lleva a un mejor Entendimiento. sí, entendimiento de otras perspectivas, aunque no sean lo que piensas tú, lo que compartes tú. Exactamente. Y bueno, y el simple hecho también de hacer este viaje con chicos de Argentina, chilenos y argentinos todos mezclados, para los chicos, para los que llevamos, fue súper bueno, porque Sí. también ellos borraron muchos prejuicios que tenían contra los argentinos contra los chilenos o los chilenos contra los argentinos. Sí, porque son como enemigos, entre comillas, O ¿no? sea, Claro, o sea, políticamente hablando. Es como Chile, casi como Estados Argentina. Unidos con Canadá, una cosa así. Como un like competitive thing. Sí. Exactamente. Entonces, claro, yo en lo personal yo ya había eliminado esas barreras porque tengo familia en Argentina, mi cuñado es argentino, entonces Sí. para mí esas cosas ya pasaron hace mucho tiempo. Pero para estos chicos no, porque ellos era como primera vez para todo, para todo. Sí. Entonces también haberlos visto, como descubrían el mundo de cierta forma, para mí fue una experiencia así increíble, o sea, la mejor que he Sí. tenido hasta ahora. Sí, y supongo que porque tenían escasos recursos económicos, que estos chicos nunca habían ido a Argentina No, tampoco. o sea, creo que ninguno había viajado a Argentina o los argentinos a Chile, no, ninguno, creo que no. Creo que había, Interesante. bueno, una chica que vive en la Patagonia, sí, pero es porque están al lado y es como súper fácil ir a Argentina, en verdad, en la Patagonia. Sí, es Pero como, no, la como que ni frontera cuenta. no es muy bien marcada ahí en Claro, Patagonia. sí, no es como está bien claro el límite, entonces, Sí, por como que cuenta. intermedio de una isla y un lago y no sé qué, no puedes Sí, saber exactamente. sí, o sea, en la Patagonia es como que das un paso y ya no sabes, es como, no, en verdad no hay límite, no hay barrera, entonces no te das ni cuenta. Ay, sabes que esto es un poco afuera de lo que hablamos, pero me acordaste de esto cuando dijiste que es como la relación Chile-Argentina es como Estados Unidos-Canadá. Vi un video recién en internet que explicaba la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y es bien ridículo. No sé, todo el tema es ridículo porque la frontera pasa por intermedio de lagos y Ah, sí. por intermedio de algunos pueblos y es muy raro. Sí, no, sí, te entiendo. Acá en Chile pasa lo mismo con Argentina. O sea, en la zona como central está la cordillera de los Andes, que sí, eso es súper notorio, súper obvio cuál es la Sí. división. Pero tú vas al sur y casi no queda cordillera. Entonces, obviamente, ahí es como. Es muy raro, en verdad. Es como ridículo. Sí, y ¿cómo encontraste este trabajo o esta experiencia? Sí, o sea, fue muy chistoso porque estaba. Bueno, estaba. Yo trabajo en un instituto de idiomas. Bueno, trabajaba en ese momento. Y una de mis colegas empezamos a conversar así como de la vida. Y me comentó sobre esto. Me dijo que una ex compañera de ella de la universidad, porque ella había estudiado en la Universidad de Chile, lo mismo que yo, era ahora la encargada del programa aquí en Chile. Así que le dije, uy, pero qué entretenido, como tú sabes que yo soy súper motivado para todas estas cosas. Entonces le dije, uy, pero qué entretenido, y tú postulaste, porque es una postulación larga igual. Y me dijo, no me interesa, no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, ¿por qué no me das el correo electrónico de esta persona para pedirle la información y ya? Porque me interesa mucho. Sí. Y así fue como me enteré. Entonces me dio el correo y ahí me dio la página web y ahí postulé y hice todo, en verdad. Wow, qué Sí. bueno. Sí, y esto me lleva a otro tema para gente de nuestra generación que recién titulada de la universidad. Es difícil encontrar trabajo. O sea, tú te titulaste de una de las dos mejores universidades de Chile. Entonces supongo que probablemente es más fácil para estos exalumnos de encontrar trabajo. Pero ¿cómo es la situación para gente que se titula de la universidad en Chile para encontrar trabajos? Bueno, ahí en general, mira, siempre depende del área en verdad. Las áreas que están más ligadas para el área como de la minería, por ejemplo, es mucho más fácil. Porque como Chile es un país minero, se necesita mucha gente que trabaje en las minas, no solamente como mano de obra, sino gente con especialización. Geólogos, ingenieros. Sí. Se necesita mucha gente para ir. De hecho, por eso también viene mucho extranjero a trabajar allá. Sí, Porque lógico. falta gente. Porque nadie quiere vivir allá, porque no hay, porque la mayoría de la gente en Chile vive en Santiago y es sí. Y estas minas están muy lejos de Santiago. Muy lejos en el norte, sí. Ajá. Pero claro, el incentivo es monetario porque la gente gana mucho dinero, o sea, mucho. Más que, te diría mucho más que el mínimo en Estados Unidos. Es loco. Wow. Entonces, obviamente, el incentivo monetario ayuda bastante. Sí. Ellos sí, ellos trabajo de inmediato. La gente de la salud también, porque también falta mucha gente para esa área. Ah, sí. Sí, Enfermería, doctores. Sí, falta. Odontólogos también falta. De hecho, hay muchos. Bueno, por eso también. Tú vas al doctor acá y por lo menos lo que es salud primaria son muchos extranjeros, muchos ecuatorianos, muchos cubanos también. Mira, yo no me había dado cuenta de este hecho. Mira. Sí. Claro, es que a lo mejor nunca te ha tocado ir al doctor acá en Chile, pero... Sí, fui unas veces, pero no me di cuenta. Estaba enferma, entonces. Claro. No fui lo primero que me importaba. Sí, obvio, obvio. Yo tuve... yo cuento una historia rápido. Yo tuve la gripe porcina cuando estaba en Chile. ¿Verdad? Sí. Y por una semana tuve que estar en cama y una amiga mía me llevó a su casa y su familia se encargó de mi salud por esta semana. Sí, pues verdad, la Javiera, ¿no? Sí, sí. Sí, sí me acuerdo. Sí, ahora me acuerdo. Sí, y fue, sí. Entonces, fui al doctor en Chile, pero como te dije, la nacionalidad del doctor no fue mi primera pregunta. obvio que no. Bueno, pero bueno, sí, pero para ellos hay mucho trabajo. Sí. Y sí. Que va a decir que es que no están titulando suficiente gente en estas áreas, ¿o qué pasa? Un poco de todo. Lo que pasa es que igual, por ejemplo, obviamente una carrera médica es cara, primero que todo, y segundo también es harto tiempo. Ah, sí. ¿Podrías explicar para toda la gente que está escuchando la diferencia entre el sistema estadounidense y el sistema chileno en cuanto a el costo de las carreras y cuán largo es? Claro, en Chile las carreras son largas en general. Uh-huh. Hay carreras que duran, lo mínimo que dura, hay de todo en verdad. Sí. Si estudias una carrera en la universidad, lo mínimo que te dura una carrera son 4 años, mínimo. Ya. Y máximo, una carrera de medicina dura 10 años, 7, 10 años. Qué largo. Pero también son bien caras porque por tu carrera tú anualmente tienes que pagar cierta cantidad de plata, de dinero. Y eso varía, depende de tu universidad y de la carrera que estudies. Yeah. Una persona que estudia, no sé, medicina paga mucho más que alguien que estudie periodismo, por ejemplo. Ya. Yeah. Mucho más es el doble, es... ¿Cuánto? Sí, puede llegar a ser el doble, por ejemplo. Wow. Puede llegar a ser el doble. Entonces, claro, bueno, igual hay becas y todo, pero... Pero es como usted, en ese sentido no somos tan distintos con ustedes. Sí, sí. Porque aquí no se paga... por carrera. No se paga por carrera, pero no podemos hacer las mismas carreras que ustedes hacen de pregrado. Sí. Las carreras que nosotros hacemos de pregrado son como sus primeros años y... Después nuestros estudios de posgrado son como sus últimos años de pregrado en muchas carreras. Entonces, por ejemplo, Derecho y Medicina en los Estados Unidos también son carreras, entre comillas, muy caras. Claro. Porque no son programas de posgrado, entonces no se nota al tiro, pero sí. Sí, a lo largo plazo son muy caras. Sí, muchas carreras acá, como a nivel mundial, como por ejemplo, una persona que estudia acá en Chile sin tener el grado de magíster, sabe algo de magíster, sabe como alguien de Sí. magíster de otro país. Sí, Pero sí. como son más largas, entonces el conocimiento es más amplio. Y tú dijimos al principio del programa que tú estudiaste inglés, literatura y lingüística. Ajá. ¿Y en qué trabajas ahora y en qué trabajan tus compañeros de la universidad? Bueno, hay de todo. La mayoría, bueno, después que tú estudias los 4 años de lo que se llama de la licenciatura, ¿Ya? tú puedes hacer varias cosas. Hay gente que va un año más a la universidad y estudia para ser profesor de inglés. Ah, wow. Pero ¿Profesor es a qué profesor de nivel? inglés como segunda lengua. ¿Profesora a qué nivel de educación? Para como high school, como que Ya. para qué medio. Y eso, bueno, para eso estudian. Hay otra gente, el caso también, hay gente que, por ejemplo, estudia periodismo. Saca, hay un, por lo menos en mi universidad, hay un programa especial que estudias 2 años más y sacas la carrera de periodismo. Ah, qué interesante. Entonces, hay gente que se fue a eso. Creo que una o dos personas se fueron para eso. Sí. Hay otras personas que, bueno, siguen magísters. Hay gente que no sé, saca magíster en traducción, por ejemplo. Sí. O hay otra gente en las mismas áreas, en literatura, en lingüística. Por Sí. ejemplo, tengo una compañera que se fue a hacer un magíster a Estados Unidos de screenwriting. Ah, bacán. Sí, y ahora Qué trabaja ahí en divertido. Sony Pictures y es como. Wow. Es como su vida es como súper de película, como súper fabulosa. Wow. The rich and fabulous Ajá, sí. life. Y de hecho el otro día subió a Facebook una foto con el actor este, el que hizo Juno, ¿cómo se llama? No lo sé, nunca me acuerdo de los nombres de los actores. Bueno, yo tampoco, pero sabes de quién estoy hablando, ¿cierto? Sí, ¿la mujer o el hombre? No, el chico, el Ya. hombre, el novio de la Sí. chica embarazada. Subió una foto con él porque este chico había venido a Chile a hacer una, a hacer, grabar unas escenas de una película. Ah, wow. Y lo conoció allá y decía, y claro, hablamos en chileno porque él había aprendido español acá en Chile. Ah, wow, qué bueno, qué Entonces bueno. es chistoso porque, claro, uno como. No es como la realidad común de uno acá, po. Sí, y para los alumnos que están escuchando, si estudias algo en las humanidades, esto es un ejemplo de que podría ser famoso y rico con una carrera en las humanidades, aunque no sea lo típico. Claro. Y bueno, y eso es el ejemplo de ella, por ejemplo. Hay otros que, bueno, acá hay un programa nacional de becas para ir a estudiar al extranjero. Entonces hay varios que están postulando para eso y hay varios que ya están en el extranjero. Tengo un ex compañero que está en Edimburgo, Ah, wow. otra compañera que se va a ir a Australia, a Sydney, creo, en el corto plazo y así. ¿Cuáles son estas becas? Se llaman becas Chile, son becas del gobierno. ¿Para estudiar inglés? No, no, no, es para cualquier persona de cualquier carrera para estudiar un Un posgrado en el posgrado. extranjero. Ah, cierto. Sí, Javiera me había contado esto. Sí, de hecho creo que ella es como a cargo o algo así de eso. Sí, sí. Y bueno, y eso, entonces hay de todo. Por ejemplo, yo no estudié para ser profesor, pero sí estoy haciendo clases en un instituto privado. Ya. Entonces hay de todo, depende mucho de los intereses personales. También Sí. tengo un par de compañeras que están trabajando, por ejemplo, en el área internacional de unas universidades. Ah, wow, bacán. Sí. ¿Y qué te gustaría hacer tú en tu mundo perfecto? En mi mundo perfecto, Sí, como trabajo. difícil, me estás poniendo en aprietos porque No, no estoy tratando de hacerlo, pero. quiero cambiar un poco de carrera, quiero hacer algo distinto. Ay, ¿qué? Lo más probable es que el próximo año me ponga a estudiar algo así como con comercio exterior o algo así. Ah, wow. ¿Y puedes hacer un magíster o tienes que regresar a ser licenciado de nuevo? No hay magíster para eso. O sea, hay magíster en el extranjero, pero Ajá. te piden tener estudios sobre esa área y yo no las tengo, así que voy a hacer algo como de pregrado de nuevo y después más adelante un posgrado. Es mucho tiempo en la universidad. Sí, Esto. pero lo pienso hacer en la noche, que allí Ah, ya. tenemos esa posibilidad, entonces estudiar y trabajar. Pero claro, aquí también existen las carreras técnicas, que son carreras que duran 2 años. Ah, ya. Entonces pienso hacer eso. Sí. Entonces, porque tengo la facilidad de saber inglés y, bueno, español, Sí. obviamente. Y también Sí. un poco de portugués. Entonces, obviamente, las empresas quieren mucha gente que sepa idiomas. Sí, te da muchas oportunidades para hacer lo que sea en el mundo con estos Exactamente. dos idiomas. Y Exacto. no sería posible trabajar en, no sé, pues el comercio o en los negocios, en algún trabajo, porque hay un millón de trabajos distintos en empresas privadas que podrías hacer sin estudiar más. ¿O cuál es la Se situación? puede, pero más complicado ingresar, porque muchas veces por lo menos acá en Chile, para entrar a esas áreas te piden tener conocimiento un poco sobre aquella área. Ah, ya entiendo. Entonces a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Sí. Sí, esto es muy distinto a los Estados Unidos, porque aquí no importa tanto la carrera, hay muchísimas opciones de trabajos que uno puede hacer después de Sí. titularse con un bachelor's degree. Sí, o sea, yo de hecho había postulado a un trabajo en Estados Unidos, había tenido una especie de entrevista por Skype Sí. y todo bien, pero el único problema es que era una empresa como de marketing Ajá. y necesitaban gente bilingüe y todo para hacerse el cargo como del área Ajá. como internacional. Y yo estaba así como súper, pero el único problema que había es que no se hacían cargo de la visa de trabajo. ¿No qué? No se hacían cargo de trabajo. Como que Ah. no te ayudaban a obtener la visa de trabajo. Pero entonces, ¿cómo uno, un extranjero, podría hacer ese trabajo? No sé. Yo también me preguntaba lo mismo. Qué raro. Pero bueno, Pero bueno, entonces al final, o sea, sería una opción, de todas claro, o sea, maneras. igual ellos, lo que me dijo, me acuerdo la mujer, me dijo que no daban carta como para postularte a la visa de trabajo. Sí. Entonces con eso yo dije, bueno, o sea, no voy a seguir postulando porque no quiero irme de ilegal, no quiero hacer nada, o sea, Sí. no, ¿qué Tal voy a vez hacer? sería más fácil en Australia o Nueva Zelanda. Sí, hay más facilidades igual en ese sentido. Canadá también, Canadá, muchas facilidades para los chilenos. Entonces, ¿ahí? Claro. Porque, Bueno, pero. con, ¿cómo? No, dale. Con todo el trabajo que hiciste con extranjeros en la universidad, ¿tú nunca estudiaste al extranjero o no? No. Entonces, necesitas tu experiencia de vivir al extranjero y no solamente de visitar. Sí, claro, obvio, no, sí. Eso lo tengo súper, súper claro. Me gustaría hacerlo eventualmente, pero es algo que no es una decisión fácil en el sentido Sí, es muy de que caro, igual, sí, es además caro, de pero todo. independientemente del dinero también, igual cuando uno sale también de la universidad, uno quiere también hacer otras cosas. O sea, yo también quiero seguir estudiando y no sé, es súper ridículo lo que pienso, quizás, pero quiero como que siento, porque también tengo la posibilidad muy como fuerte de poder hacer los working holidays, que se llaman. Ah, ya. Y es un año y todo, pero a veces digo, pucha, es un año perdido que pude haber estado estudiando hacer otra cosa. Entonces Sí. igual estoy así como un poco como con esa disyuntiva. Sí, y de hecho yo creo que este es un súper gran tema con la gente de nuestra edad, con la gente que tiene entre 20 y 30 años. siempre hay como una balanza, o sea, ¿este es la buena palabra? ¿Balanza? No, sí. No. Sí, un balance. Siempre hay como un balance entre querer, entre el deseo de viajar y de, no sé, pues tener nuevas experiencias y también el deseo de guardar dinero y de estudiar más y de tal vez comenzar una familia suya. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy común con nuestra generación. Sí, no, yo creo lo mismo. Yo también he hablado con más personas de mi edad y también es como el mismo como miedo, como qué hacer. Sí, pero por lo que importa, yo creo que esta es la edad cuando sería lo más fácil hacerlo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, no sé, igual... Pero todavía hay todas estas otras cosas. Sí, también. No es fácil. O sea, por lo menos yo en lo personal lo he pensado mucho. Sí, supongo que sí. Pero por lo menos tú has tenido muchas experiencias muy, muy interesantes y agradecemos mucho todas tus historias, tus perspectivas que nos has ofrecido hoy en The 20-Something Life, este programa de radio. ¿Tienes algo más antes de que tengamos que ir? No, solamente agradecerte a ti por la entrevista. Ha sido muy entretenido, muy divertido. Ojalá que la gente pueda, los que saben español, puedan entender mi español. O si yo lo puedo entender, creo que la mayoría de la gente también lo puede entender. Esperemos que sí. Y eso, o sea, en verdad, muchas gracias por la entrevista. Fue muy divertido y hablar como de muchos temas que nos interesan a nosotros y no es solamente algo de cultura, sino que es de la gente de nuestra edad, que ya es eso, casi universal, diría yo. Sí, y también es por eso que estoy, que agradezco tanto tu presencia también, porque encuentro que muchos de los temas no son tan distintos en distintas culturas. Entonces es muy interesante ver cómo son las vidas de la gente de nuestra edad alrededor del mundo. Exactamente. Igual, pienso igual que tú. Bueno, hasta luego, Pipe. El placer fue mío y hasta pronto, espero. Muchas gracias. You just listened to The 20-Something Life on KCSB-FM in Santa Barbara. Usted acaba de escuchar La Vida de la Gente entre 20 y 29 años en KCSB-FM 91.9 FM en su radio. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Adiós, que tengan buen martes.